Viendo al presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Hipólito Solari Irigoyen. ¿Cómo le va, Solari Irigoyen? María Luján Batallán lo saluda. Muy bien, muchas gracias por su saludo, se lo retribuyo. No, por favor. Solari Irigoyen, cuénteme un poco qué siente, ¿no?, en estos 25 años de democracia, por un lado, habiendo sido un militante tan férreo, ¿no?, de la Unión Cívica Radical, un poco la figura de Alfonsín, y quiero que me recuerde un poco, ¿se acuerda de la revista Renovación, esa revista que salió, duró poquito, no duró mucho, pero que salió al principio, en unos meses previos a lo que fue justamente la asunción del doctor Alfonsín? Sí, no recuerdo precisamente la revista porque yo estuve exiliado y regresé poco tiempo antes de las elecciones. Claro. Y regresé porque le hice un juicio a la dictadura militar que lo gané en la Suprema Corte y me quitó el decreto que me prohibía volver. En aquella época había la dictadura había introducido el supuesto delito de regreso ilegítimo, y entonces cuando uno tenía ese decreto del Poder Ejecutivo no podía volver, pero usted no me interroga por eso. Uh-huh. No, pero es importante que usted cuente, porque esto es de lo que estamos hablando, justamente de democracia, el que pudo volver al país a raíz de que justamente vino la democracia, si uno no hubiera podido volver al país por el sistema dictatorial en el que se vivió en esta República Argentina. Bueno, eso es cierto, yo había estado desaparecido, después preso de una manera arbitraria, finalmente expulsado del país. La Suprema Corte reconoció que sin haber sido yo nunca acusado de nada ni juzgado por nada, se me había impuesto una pena que era la del exilio y además sin límite de tiempo porque se me había expulsado para siempre. Anuló el decreto y ahí regresé yo y me sumé a esa democracia que venía ascendiendo para desplazar a la dictadura, como ocurrió en las elecciones del 30 de octubre, hace justo 25 años, son las bodas de plata, y por eso a nosotros nos conmueve y nos alegra, y lo festejamos con un gran homenaje en el Luna Park, hoy a las 6 de la tarde, organizado por la Juventud Radical, pero abierta a todas las expresiones políticas, a quien lideró aquel proceso, que fue electo presidente entonces, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Ahora, como presidente de la convención, a medida que fue pasando el tiempo, ¿cómo está viendo cómo fue, porque la democracia es algo que se va construyendo día a día, cómo vio esta construcción a lo largo de los 25 años y cómo vio al radicalismo? ¿Evolucionó, no evolucionó? No hablemos de elecciones, de la cosa netamente electoral, porque eso no es el eje, ¿no? Sino justamente estamos hablando de democracia, estamos hablando de esencia. ¿Cómo no? Mire, la democracia fue plena en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, y después no ha tenido un avance lineal, ha tenido avances y retrocesos. Yo creo que actualmente vivimos un periodo de retroceso en muchos aspectos, pero bueno, no tenemos una dictadura, y de lo que se trata es de luchar, y eso lo hace la Unión Cívica Radical para perfeccionar el sistema democrático y en su función de un partido opositor serio y constructivo, denunciar los desvíos del sistema y, siempre luchar para que se respeten las libertades públicas, se respete la libertad de prensa, entre ellas, se respeten los derechos fundamentales. Doctor Irigoyen, mi nombre es Carlos Montero. Yo digo, en este día de que conmemoramos 25 años de democracia, también me parece de utilidad, fundamentalmente para los jóvenes, y algunos no tan jóvenes, que recordemos los años de lucha para llegar al 30 de octubre, la cantidad de muertos, desaparecidos, torturados, detenidos, de todos los sectores sociales y de todos los sectores políticos, porque eso fue lo que permitió que llegáramos al 30 de octubre. ¿Usted recuerda lo que vivió la Argentina en ese periodo de dictadura? Digo, no debemos olvidarnos, porque los jóvenes deben recordar ese proceso. Deben saberlo, porque a veces deben no saber. Tienen ni idea. Digo, porque los 30.000 desaparecidos parecen un número, las madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo, para algunos son unas locas, digo, y nosotros los argentinos debemos recordar lo que pasó y las luchas populares en todos lados que hubo en esa época para llegar al 30 de octubre. Bueno, es cierto, mire, el periodo militarista en la Argentina se abrió el 6 de septiembre de 1930 y se cerró. Con el golpe Irigoyen estamos hablando. Definitivamente, hace justo 25 años. Hubo como una degradación continua. Por ejemplo, el doctor Arturo Illia, que fue un gran presidente, fue derrocado por un golpe militar fascistoide del general Onganía. Doctor, también debemos recordar que el doctor Illia llegó a una elección con proscripciones. Sí, pero... Y con el silencio casi cómplice de muchos que admitieron que buena parte de la ciudadanía no podía votar. Te digo para contar la historia completa, ¿no? Sí, pero déjemela que yo la complete, porque bueno, usted no la menciona en forma completa. El doctor Illia en su campaña electoral no solo reconoció que había proscripciones porque el peronismo oficialmente no podía presentarse, había partidos peronistas, sino que prometió levantar las proscripciones y cumplió. Y cumplió y levantó las proscripciones y el peronismo ganó. Hubo elecciones posteriormente y además hubo represión también en los actos del 7 de octubre. Y cuando el general Perón intentó volver el 4 de diciembre del 64, no se le permitió, se lo paró en Brasil. ¿Se acuerda? Sí, pero recuerde también que se levantó las proscripciones y ganó. Y hubo elecciones y ganó el peronismo con partidos distintos, con nombres extraños. Ganó en el Chaco, en muchas provincias. Cierto, también en la época de Frondizi, en la época de Frondizi también se pudo votar, fue la elección donde ganó Framini Anglada en la provincia de Buenos Aires, lo que significó el derrocamiento a Frondizi, ¿no? Sí, es cierto, pero también recordemos que el justicialismo hizo todo lo posible para voltearlo al doctor Illia y celebró... ¿Cuál es por el origen, no? Celebró la caída y cuando juró el dictador Juan Carlos Onganía estaba Bandor, rodeado, cierto, de todos los líderes sindicales justicialistas. Estaba Bandor en el escenario. Bandor, Alonso, en fin. Claro. Bueno, esa es la historia. Pero la dictadura de Onganía, que provocó muertes y todo, recuerdo a los jóvenes Bello, Cabral, Blanco y muchos otros que perdieron la vida en aquel entonces, pero se fue agravando y agravando. Después vino en el gobierno... También hubo muerte de Lorenzo Gatica, si usted me permite, para recordar la memoria, la muerte de Lorenzo Gatica en un acto en el Congreso, la muerte de Mussi Retamar en una manifestación de metalúrgicos en Morón, en la época de Illia, yo le quiero recordar también, digo, porque la historia es muy completa, digo, y los jóvenes merecen que reconozcamos todo lo que pasó. Sí, bueno, si usted quiere, discutimos toda la historia, porque muertos en el gobierno del general Juan Domingo Perón sin duda. Se creó la AAA. Hubo bombardeos en la Plaza de Mayo también. La AAA en el gobierno del general Juan Domingo Perón. Bombardeos en la Plaza de Mayo también hubo. Lo que pasa que en un reportaje radial uno no puede analizar 50 años, pero si usted quiere podemos hacer un debate público en un teatro y lo analizamos. Ah, ¿cómo están? Les digo que ojalá. Una audiencia pública. Ojalá. Con todo gusto. No, pero ¿sabe, doctor? No, porque usted me menciona, veo que... No, porque usted partió del 6 de septiembre. Peronista. No, Argentina. No nos califiquemos. Bueno, pero no importa. Más allá de eso. El 6 de septiembre. ¿Sabe lo importante que es que en este momento haya chicos que están yendo al colegio y que los estén escuchando? ¿Saben qué cantidad de chicos no saben esto que pasó? No conocen esto que sucedió en la República Argentina y de grandes también, que no lo tienen presente. ¿Saben lo importante que es el diálogo que ustedes mantuvieron en este momento? Creo que no tienen noción de la importancia de lo que acaban de decir con una y otra manera. No importa. Esta es la construcción de democracia. Esta es parte de la vida democrática. Esta es la democracia. Sí, me alegro, pero... Cuando usted dice la historia es completa, no me recuerde solamente un episodio. Yo lo agrego, a mí que se lo complete con otros episodios. No, por eso vamos y venimos en el recuerdo. El golpe de Estado último fue la culminación de una cantidad de dictaduras que fueron degradándose poco a poco y construyendo un sistema sanguinario. Y para salir de eso luchamos todos los argentinos. Esto es lo que digo, para llegar al 30 de octubre y votar, luchamos todos los argentinos a su manera, ¿no? No, otros no lucharon porque hay a mí lo que hay más... Hay gente que respaldaba la dictadura militar. Respaldaba, y ¿sabe lo que me...? Y todavía añoran de la dictadura militar. Bueno, esto es lo que le quería decir, ¿no?, al doctor Irigoyen. Soledad Irigoyen, ¿sabe qué? A mí me da un poco de fastidio ver de que hay como... No hay un germen todavía dando vuelta de autoritarismo, porque esta marcha de Cecilia Pando concurre, gente. No podemos negar de que... Está bien, no son multitudinarias, pero hay gente, o sea, aquí hay un germen. Yo veía el otro día chicos jóvenes de 20 y pico de años que decía de que los desaparecidos no eran desaparecidos, que algo habrían hecho, de que estaban en México los desaparecidos gozando de una buena vida que les regalaba dinero el Estado, o sea, barbaridades de estas características. Por eso es tan importante que hablemos de esto. Esa era la propaganda de la dictadura, que durante mucho tiempo negó que hubiera desaparecidos. Decía que estaban exiliados, decía que estaban en el exterior paseando, en fin, pero bueno. Pero vio que lo repiten ahora pibes de 20 y pico de años en esas convocatorias que hace esta mujer del militar Pando, ¿no? Bueno, siempre hay grupos ultra minoritarios, extremistas como estos, bueno, que se aprovechan de la libertad, y es bueno que la libertad ampare a todos para decir estas inexactitudes, pero bueno, los hechos están probados. Hubo una CONADEP que creó el presidente Alfonsín y que presidió el escritor Ernesto Sábato, que hizo una investigación extraordinaria, sí, que fue resumida volcada, en el libro Nunca Más, y después hubo los juicios a los miembros de la Junta, que también esclarecieron la verdad, y actualmente, después de haberse derogado las leyes de obediencia debida y punto final, sobre todo la de obediencia debida, porque la otra era una ley de plazos, esos juicios se han reanudado y los juicios de la verdad, y se ha dejado sin efecto también el indulto, ese indulto del presidente Menem, que liberó hasta los miembros de las juntas militares. El derecho a la verdad lo tiene todo el mundo, lo tienen todos los ciudadanos de un lado o del otro. Después se resolverá la justicia si los pedidos están vigentes o prescriptos, eso es harina de otro costal, pero la verdad tiene que salir a luz, como salió con el informe de la CONADEP y en los juicios que ahora se están llevando a cabo. Claro. Bueno, doctor Solari Irigoyen, entonces recordamos hoy en el Luna Park a las 6 de la tarde el homenaje con Raúl Alfonsín. Va a estar presente, ¿no? Sí, por supuesto. Voy a estar presente, bueno, como radical desde ya, que he luchado contra todos estos sistemas autoritarios, pero también como ciudadano, que es lo más importante, porque por encima de las pertenencias a partidos políticos, hay una lucha que debería ser global, no siempre lo es, por las instituciones democráticas. Y en ese sentido, el homenaje a Alfonsín, hoy desgraciadamente enfermo, deseamos que se vaya recuperando, pero es a quien lideró ese proceso y cumplió con honor su mandato. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era el doctor Hipólito Solari Irigoyen, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical.